Como una diosa estás allá, en el rincón de mi esperanza. Como una diosa te venero, de rodillas frente a tu corazón, para pedirte que me quieras más, solo un poquito más. ¿Qué importa que me nieguen la razón, si tú me quieres más? Cuando llueve sobre mi soledad, con las gotas de lluvia quiero hacer un manojo de besos de cristal para ofrendarlo ante tu altar, como muestra fecunda de mi amor, y así implorarte que me quieras más. Óyeme bien, oye mi amor, óyeme bien, solo un poquito más. Gotas de lluvia quiero hacer un manojo de besos de cristal para ofrendarlo ante tu altar, como muestra fecunda de mi amor, y así implorarte que me quieras más. Óyeme bien, oye mi amor, óyeme bien, solo un poquito más.